pura rabia. Asesinos de esperanza, la gran puta es tu arma. Hasta el grado que por radio al oído tu descarga. Pura rabia es lo que siento al ver todas tus palabras. ¡No se escucha, meca meca! ¡Sangre! ¡Sangre o en batallas que están fuera de la realidad! ¡No existen las cosas ni razones para aniquilar! ¡Falsos los motivos de esta guerra de brutalidad! ¿A poco ya se enfriaron, carnales? ¡Que se vea la actitud! ¡Siento pura rabia! ¡Que va y desgarra! ¡Reviento mis venas! ¡Son voces de mi pueblo! ¡Siento pura rabia! ¡Que va y desgarra! ¡Reviento mis venas! ¡Son voces de mi pueblo! ¡No, no, no! ¡De puedo esconderse! ¡La verdad! ¡Estoy cambiando! ¡El mundo no será llamado! ¡El Dios se torna a llamar! ¡Bien, bien! ¿Cuánta gente valiente está aquí hoy, carnales? ¡Hay que levantar la mano o ese puño! Gracias a la Voladora Radio y su aniversario. Esta canción para todos los carnales de Atenco. Esta canción se llama ¡Masacre! ¡Vamos a mover esa pinche cabeza! ¡Movimiento Mundo Mexicano! ¡Sirviendo al patio! ¡Muerte siempre! ¡Tente la sangre! ¡Son los huesos! ¡Muerte de puede ser! ¡Masacre! ¡En tu tierra! ¡Masacre! ¡Lo sientes! ¡Cómo muere tu gente! ¡Fusil en mano! ¡Masacre indecente! ¡Lo sientes! ¡Cómo muere tu gente! ¡Sombra viene! ¡Son dolento! ¿Por qué no puedes darte luz? ¡Me hiciste la resistencia! ¡Sientes cómo muere tu gente! ¡Fusil en mano! ¡Masacre indecente! ¡Lo sientes cómo muere tu gente! ¡Uah! siete lo sé y es mi gente y es mi gente. ¡No es mi gente! Gracias, gracias. ¿Dónde está la banda que estaba echando desmadre hace rato? Ya se fueron todos. ¿A qué le tenemos miedo, carnales? A huevo. Esta canción. Porque somos un solo pueblo, todos juntos. Esta canción se la quiero dedicar a mis carnales de Andén 16 y a los de Nación. Qué bueno que estamos aquí, carnales. Un gusto. Esta canción se llama ¡Pueblo Nuestro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Moviendo esa cabeza! ¡Yeah! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. ¡Ruah! Gracias. Ese aplauso es para ustedes, mis hermanos. Traemos para toda la gente que le interese el proyecto nuestro disco a la venta, 20 varos, y unas playeras de La Ofensiva a 60 varos para quien le guste. Esta canción tiene un significado muy especial a toda la gente que murió en el lado oriente injustificadamente. Esta canción se llama ¡Líbano! Esta canción la estaban pidiendo cuando estábamos empezando a tocar. Espero que les guste, porque este movimiento, más que un aniversario, más que se congregue la gente y las bandas, esto no es punk ni metal. Esto es ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Esto es tiempo de guerra! ¡Arriba las miradas! ¡Conciencias limpias! ¡O en la línea de combate! ¡Como el andén y la nación! ¡Por un México distinto! ¡Siente lo que no será! ¡Siente lo que deberé! Siéntelo en el más allá. Siéntelo como sube a la cabeza. Siéntelo, la muerte está. Siéntelo en la ciudad. Siéntelo, debe parar. Siéntelo, revolución. ¡Un poco de ritmo latino! Nuestra raíz, nuestros orígenes, todos somos iguales, carnal. La tierra tiene que volver a quien la trabaja. ¡Campesino, la tierra es tuya! ¡Campesino, libertad! ¡Campesino, la tierra es tuya! ¡Campesino, libertad! Esta parte es dedicada a la Voladora Radio, resistiendo fuerte. Hay que mover todos la cabeza, mi hermano, porque esto no es punk ni metal. Esto es revolución. Guerra. Se llenarán los campos de sangre, nuestra sangre, sangre de libertad y sangre de justicia. Lo que no será, siéntelo que te veré, siéntelo en el más allá. Siéntelo como sube la cabeza. Siéntelo, la muerte está. Siéntelo en la ciudad. Siéntelo, debe parar. Siéntelo, revolución. Revolución. Gracias. Esta canción se la vamos a dedicar a todas las mujeres. No porque sea una canción romántica, sino porque en Ciudad Juárez diariamente desaparecen cadáveres. Madres, hijas, hermanas. Nadie dice nada. Las investigaciones siguen, así como siguen los asesinatos. Un acto total de cobardía, sin misericordia. Esto no puede estar pasando. No podemos permitir que pase. Son mutiladas, violadas, ultrajadas. Y lo que son es una gran noticia. Los diarios se llenan la boca diciendo que están haciendo algo, cuando en realidad están encubriendo a un gran enemigo de todos nosotros, que es el mismo gobierno. No estamos de acuerdo en las muertes de Juárez, porque puedan vivir en paz. Thank you. cuánto les gusta el metal de la vieja escuela. A toda la gente que levantó las manos, los quiero ver moviendo la cabeza. ¡No! ¡Nunca! ¡Ni un amor! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito asesino! ¡No! ¡Nunca! ¡Ni un amor! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito asesino! ¿Quieres ver muy bien? ¡Que muerte y dolor rodan la nación! ¡Puedes pretender! ¡Y callar toda voz! ¡Pero vas a pagar! ¡Romper! ¡Asesinos son con sueños de muerte! ¡Romper! ¡Asesinos son enfermos! ¡Nunca ni un amor! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito asesino! ¡No! ¡Nunca ni un amor! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito asesino! ¡Puedes ver muy bien! ¡Que muerte y dolor rodean la nación! ¡Puedes pretender! Y callar toda voz, pero vos apagón, rompe. O asesinos son con sueños de muerte, rompe. O asesinos son enfermos, no. Nunca ni un amor, maldito, maldito, maldito asesino, no. ¡Nunca ni un amor! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito asesino! ¡Porque son asesinos! ¡Sí! ¡Asesinos! ¡Sí! ¡De muerte! ¡Asesinos! ¡Sed de muerte! ¡Tiemblo! ¡Bajo la tierra! ¡Vienen por ti! ¡Asesinos! ¡A todas las mujeres de Juárez! ¡Tiembla! ¡Bajo la tierra! ¡Vienen por ti! ¡Asesinos! ¡Tiembla! ¡Bajo la tierra! ¡Viene por ti! ¡Asesino! ¡No! Gracias. Con la siguiente rola nos vamos a despedir. Los vamos a dejar con nuestros carnales. Sí, como no, ¿quiénes siguen? Los de Dosis, mis canales de Dosis. Chidos, mis hermanos. Sale. Nos vamos así con esta canción, así que ojalá le echemos un poquito más de ganas. De todas formas, es un placer haber estado con ustedes, gente. Son muy chidos. Es la segunda vez que venimos acá y nos sentimos muy contentos. esta canción para toda la gente que ha muerto en las guerras. Esta canción se llama ¡Guerra Fría! ¡Ahora sí! ¡Sangre por el que vine a tirar! ¡Sangre por el que descendí! ¡Porque la vida no puede darte que lo puedas ver! ¡Hombre sobre ti o de ti! ¡Tan amor que no perdí! ¡Arrecido, crecido! Carnales, nosotros fuimos NOT Ofensiva. Los discos van a estar a la venta y las playeras acá abajo. ¡No sé! ¡Resiste! Gracias, carnales, que tengan buena velada.